Buen día. Hola, buen día, Agustina. Bueno, estaba contando un poquitito ahí de Único. La verdad que nos encanta, nos súper entusiasma poder saber y escuchar de tu propia voz esta experiencia. Y bueno, y a partir del libro Único del autismo a la neurodiversidad, es como vamos a enterarnos de tu experiencia como mamá de un nene con espectro autista. Así que contanos, por favor. Sí, muchísimas gracias. Sí, como contabas, este es el libro que surgió de mi experiencia, mis errores y mis aprendizajes a lo largo de la crianza de un niño que comenzó con dificultades en su desarrollo a partir de los 2 años y medio. Y esto, bueno, se traduce, ¿no? Para a veces uno no sabe qué, con dificultad para a veces para establecer contacto con la mirada, otras veces en general con el juego, con los pares, uno se da cuenta que no puede jugar mucho con los compañeritos, eso, pues cuando a veces antes que las familias o que los padres, porque bueno, no siempre es fácil observar eso, aunque parece por fuera parece evidente, sin embargo cuando uno está adentro no es fácil. Y sobre todo con muchos problemas de conducta, ¿no? Como nenes muy caprichosos, que todo cuesta en la crianza. Entonces son crianzas muy conflictivas, muy difíciles, donde lo que teóricamente debería funcionar, como que se sienta a comer, o que salga cuando hay que salir, o que entre, o que vaya, no se logra. Y bueno, por eso es un camino largo de descubrimiento y me pareció importante compartir todo eso, esperando que pueda ser útil para otras familias, ya que en ese camino también descubrí herramientas, bibliografía, información y bueno, además de mi experiencia, trato de transmitir esto, todos los elementos que me fueron sirviendo, ¿no? En el camino. Agustina, ¿vos a partir de qué edad de tu hijo, cómo se llama tu hijo? Lucas. Lucas, ¿a partir de qué edad de Lucas empezaste a ver este tipo de cosas que te sonaban por lo pronto extrañas? Sí, te decía, más o menos en la sala de 2, cuando él empezó el jardín, fue la escuela, fue el jardín de infantes que nos convocó para una reunión porque veían que no acataba las consignas, que no podía jugar con sus compañeros de la misma manera, entonces que no tenía lenguaje, él comenzó a hablar mucho más tarde, casi a los 5 años. Todos estos son elementos que pueden derivar en muchas cosas o no, pero primero que nada, yo digo por eso, a veces uno se plantea las preguntas equivocadas, ¿no? Más allá de los diagnósticos y de las resoluciones finales, hoy por hoy también tengo como una mirada frente a qué hubiera hecho, ¿no? En ese momento, con toda esta experiencia que tengo ahora, y eso es lo que me gusta por lo menos compartir para tratar de ayudar a otras madres a reflexionar qué hacen, ¿no? Con sus hijos, con esas crianzas. Digo que lo más importante es acompañarlos, es nosotros transformar muchas veces la mirada, la manera de educarlos, nuestra propia tolerancia, nuestra propia flexibilidad, entendiendo que no todos los seres humanos somos iguales, todos somos distintos y nuestras necesidades son diferentes. Y hay niños que tienen más necesidades en el plano social o en el plano emocional y tienen que ser acompañados de una manera acorde. Sí, Ah. y encontrarte de golpe con que tenés que reestructurar tu manera de ser mamá o de ser papá a partir de la condición de tu hijo y también entender que te vas a encontrar con un montón de trabas en la escuela, en el jardín y en diferentes lugares. Digo, por lo que contás, aparentemente en el jardín donde iba tu hijo tenían los ojos puestos en cada uno de los chicos para ver cómo era la situación de cada uno, pero muchas veces pasa, y me ha tocado por ahí charlar con muchas madres aquí en Tandil, con hijos que sufren de diferentes, del espectro autista y un montón De otras de patologías. claro, TGD y Sí. esto de ir al colegio y preguntar a ver qué docente está preparado o decirles por ahí cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta al tratar con sus hijos. Digo, más allá de la crianza también, el Ni hablar. entorno lo tenés que ir preparando para que tu hijo esté bien y a veces es un gran laburo extra. Ni hablar. Bueno, yo como digo, ahora yo lo veo como casi como diferentes planos, ¿no? Como diferentes dimensiones, y también como diferentes batallas, tal vez, ¿no? También, por un lado está esto de cómo uno se para frente a la sociedad y defiende, ¿no? Esto justamente está en el libro, este derecho a la neurodiversidad, que cada vez se va a escuchar más, porque hay un montón de ideas incluso de trastornos actuales, a trastornos, digamos, pensados, ¿no?, dentro del manual diagnóstico, que se diagnostican como patologías o como trastornos que están en vías de transformarse, ¿no? Por ejemplo, la dislexia, que es una dificultad para la escritura, son maneras donde el cerebro funciona distinto, y poco a poco se está entendiendo que hay muchas personas que tienen muchísimas capacidades, pero no todos funcionamos de la misma manera, ni aprendemos de la misma forma, y esto es lo que en general la educación tradicional no puede respetar, no puede ver. Entonces, si uno no entra y no encaja dentro de la manera que se necesita que uno aprenda, que uno se comporte, que uno se eduque, ya cae, ¿no?, por fuera de esa normalidad y cae dentro de un trastorno. Y como vos decís, es muy difícil acompañar eso a nivel social, y hay que estar como muy fuerte para también defender derechos de algunas cosas que son... Hay ciertas cuestiones que son como, digo, sin sentido. Por ejemplo, el hecho de que un nene tenga que estar 3 horas sentado o 4 horas sentado en una silla sin pararse, cuando, bueno, hay muchos chicos después que son diagnosticados con hiperactividad porque necesitan, ¿no?, caminar, necesitan pararse, como nosotros adultos también. Bueno, esos derechos, pequeños derechos que uno tiene que ir acompañando para que sean respetados. Así que sí, son como diferentes batallas, digo, ¿no? Y también está el que vos decías, que hablábamos al principio, del plano personal, de la transformación adentro de la casa, de cómo criamos, de cómo nos flexibilizamos frente a la singularidad de ese niño que es distinto y tiene un desarrollo diferente. Claro, Agustina, pero no solo de la casa que vive justamente el chico con espectro autista, sino también las casas donde después van a tener de ser compañeros y que aprendan a no bulinear y a entender los tiempos también de sus compañeros, o sea, sobre todo desde muy niños, qué importante poder enseñar todos los padres a los chicos a respetar, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que ahí está el trabajo más valioso, incluso a nivel, yo te diría, de real apoyo y de acompañamiento. Los padres para mí siempre fueron como el recurso más hermoso, ¿no? Porque no hay nada más empoderador y que te haga mejor a la autoestima que tener amigos a lo largo de toda la vida, ¿no? En cualquier momento de la vida. Entonces, es verdad que cuando uno tiene una singularidad, esa neurodiversidad, donde a veces, bueno, no escribe cuando los chicos escriben, o todavía no habla cuando los otros hablan, o no le interesan los mismos temas, o tiene dificultades emocionales, entonces de repente tiene una crisis y eso asusta a todo el mundo. Todo eso va como que te va llevando a la soledad, ¿no? A sentirte raro, diferente y solo. Entonces, el tener amigos, o sea, el poder contar con ese entorno es capital, hace una diferencia enorme. Y los chicos son, en general, o sea, tienen un nivel de aceptación, sobre todo desde chicos, ¿no? Cuando empiezan a ser educados de esa manera, y los adultos también se comportan de esa forma, van siendo modelados. Y yo, mi experiencia personal, cuando trabajé como mucho intentando integrar a Lucas en la escuela, y hablé con los chicos y con los compañeros explicándoles algunas, por ejemplo, lo que vamos a hablar el viernes, ¿no? Sobre la regulación emocional, como una persona que tiene mucha ansiedad o que tiene mucha intensidad en sus emociones, o es inflexible, bueno, cae en estas crisis a veces de mucho enojo o en sentirse o ponerse agresivo porque en realidad primero tuvo miedo. Entonces, si uno los ayuda a poder entender las causas de la conducta, ellos después acompañan y son los más tolerantes y los mejores compañeros del mundo. Qué bien. ¿Qué fue lo primero que hiciste vos, Agustina, cuando, bueno, las docentes te comunican esto y empezás a ver que ya tenía nombre lo que le pasaba a Lucas? ¿A quién acudiste? Bueno, ese es un tema que justamente cuento en el libro, que es terrible la cantidad de personas que se me acercaron a decirme que se sentían identificadas en recorridos similares, ¿no? Que es el hecho de que esto lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, ponerle un nombre, que después también es un nombre que uno puede reflexionar sobre cómo se construye ese nombre, pero ponerle un nombre lleva mucho tiempo. Entonces, a nosotros, como decía, la escuela nos hizo un llamado de atención que nos derivó a tener una consulta con un neurólogo. Pero a los 2 años y medio, o sea, digamos, por supuesto, el desarrollo de un niño recién comienza, y todo, digamos, esto es un proceso, ¿no? Como todos los seres humanos siempre estamos en un proceso que continuamente está influenciado por la interacción que va sucediendo, por las experiencias que vamos teniendo en nuestras vidas. Por eso la palabra clave hoy por hoy es detección temprana, en el sentido de que en cuanto uno ve que un niño necesita un apoyo, hay que dárselo, porque eso hace una diferencia, obviamente, ¿no? O sea, cuando uno recibe los apoyos necesarios, las cosas cambian y mejoran, nada es estático. Entonces, muchas veces los nombres iniciales que te otorgan son nombres también transitorios. En su primer momento nosotros nos dijeron que tenía un diagnóstico de retraso en la comunicación, y eso habilitó a poder sacar un certificado de discapacidad que te permite acceder a los apoyos a través de una obra social o de un seguro médico, o sea, a terapias, a fonoaudiología, a terapia ocupacional, a musicoterapia, que son diferentes apoyos que se le puede dar un niño de esa edad tan chiquitito, ¿no? Pero recién, después de muchos periplos y diferentes caminos, recién más o menos a los 8 años fue que recibí el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Así que es un camino largo, de muchas idas y venidas también, obviamente de un proceso interno, frente a querer que todo, muchos todo padres pase. Lo niegan también, o es difícil poder asumirlo y decís no, pero posiblemente lo de mi hijo no sea esto, no sé, imagino que debe costar mucho. Sí, totalmente, pero bueno, por eso frente a eso también, a cuál es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que aceptar? Yo hace poco tiempo, y mi hijo va a cumplir 14, frente a toda esta mirada, me terminé, digamos, llegando a la conclusión que me parece que lo que realmente es difícil, pero a la vez es lo que tenemos, que lo único que tenemos que aceptar es a nuestro hijo. No tenemos que aceptar diagnósticos, porque los diagnósticos también evolucionan, los diagnósticos son construcciones que tienen que ver con una temporalidad. Lo que no se va, y por suerte, es nuestro hijo, y él sí va a ir cambiando, y no hay techo cuando hay amor y cuando hay apoyo y cuando hay experiencias compartidas. Entonces, por eso a veces son los preconceptos lo que uno tiene que sacar, ¿no?, de la mente. Seguro. Y focalizarse en la persona que tiene enfrente. Seguro. Bueno, más que interesante, Agustina, así que vamos a terminar de contar que el viernes 29 de octubre van a estar charlando por Zoom, justamente, y presentando en esta gira federal virtual Único del autismo a la neurodiversidad, y te va a estar acompañando también Dina Voz, ¿verdad? Exacto, la directora de El Andamio, que, bueno, agradezco muchísimo el apoyo de varias instituciones de Tandil, como El Andamio, como Tejiendo Lazos, como Edith, que están apoyando el evento, junto a la librería Alfa, que hace la presentación, y a la editorial Bonum. Así que estamos súper contentos y bueno, esperamos que se sumen a este espacio, que es un espacio que, bueno, vamos a estar más focalizados en esta idea de tratar de entender la regulación emocional, y cómo desescalar las conductas agresivas, que es un tema súper complejo y que muchas familias tenemos que aprender y enfrentar, y es un espacio abierto para que charlemos y reflexionemos juntos el viernes próximo a las 7. Me encanta, muchísimas gracias, Agustina, y estaremos, un beso. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, chicos, ahí pasaba entonces. Soy Agustina Videla, es autora del libro Único del autismo a la neurodiversidad. Lucas es su hijo con, bueno, un trastorno del espectro autista. Ella cuenta un poco su experiencia para compartirla con todos nosotros el próximo viernes 29 de octubre a las 19 horas por Zoom. Bien, y si alguien quiere más información, tiene Facebook e Instagram, Único Aprendizajes de una Madre, @ Único Aprendizajes de una Madre, para tener más información de todo este material que va a estar presentando Agustina.